El tema que vamos a estudiar se titula Elcana y Ana, cumplir un voto. El versículo central se encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 y dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta es la parte de un famoso canto, el canto de gratitud de Ana. En la historia de Ana y su esposo Elcana, encontramos principios valiosos en cuanto a la vida matrimonial, la crianza de los hijos y el mantenimiento de nuestra vida espiritual. La llama de fe en nuestros corazones, en medio de un mundo de pecado. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de Samuel. Samuel, cuyo nombre significa el oído de Dios. Samuel es con toda certeza uno de los mayores personajes del Antiguo Testamento. Su influencia en la formación política y espiritual del reino de Dios fue vital para sacar a su pueblo del período de los jueces, cuando espiritualmente un sector de Israel se rendía a la idolatría, habitando y mezclando sus costumbres con las de los cananeos. Otro sector del pueblo mantenía una fe sincrética, donde el culto a Jehová se mezclaba con elementos paganos. Esto podemos ver en Jueces capítulo 8, versículos 24 al 35, Jueces 17. Solo una minoría luchaba por mantener su fidelidad a Dios, en medio de una iglesia cuyos líderes habían caído en pecados como el abuso del poder, la corrupción y la inmoralidad descarada. Elcana, Ana, Penina y sus hijos aparecen en el relato bíblico como una familia claramente disfuncional. Elcana se había casado con Penina por cuanto Ana era estéril. Esta ayuda para mantener su herencia en Israel había arruinado la felicidad de toda la familia. Elcana estaba triste porque Ana se ponía triste, porque Penina se enojaba y se ponía triste y reventaba cuando Elcana prefería a Ana. Los hijos de Penina también sufrirían al ver todos estos conflictos en la familia. ¿Cuán importante es aprender en esta vida a esperar la voluntad de Dios para uno? Los caminos y los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, y hay algo que debemos tener presente. El cristiano no consigue los resultados a cualquier costo. Si algo no puede lograrse siguiendo solamente los principios divinos, es porque esto no es la voluntad del Señor. ¿Cuántas cosas que al comienzo fueron la voluntad del Señor las terminamos volviéndolas una terrible maldición por no seguir exactamente la voluntad de Dios? De esto hay muchas historias. Jóvenes que empezaron a enamorar, empezaron a ennoviar, jóvenes que amaban a Dios, que querían a Dios, le temían, pero hicieron cosas en medio de su relación que arruinaron eso que en un momento contaba con la bendición de Dios. Personas que comenzaron un matrimonio lindo, ambos amaban, ambos temían a Dios, tuvieron un matrimonio idílico, un comienzo maravilloso, pero después de un tiempo ellos cayeron en pecado, ellos cayeron en buscar hacer su propia voluntad aparte de la voluntad de Dios, y estas cosas tergiversaron el plan del Señor. A veces lograr nuestra felicidad a cualquier costo, buscando cualquier tipo de esas ayudas raras y extrañas, no es lo que Dios quiere para sus hijos. Es algo que finalmente nos trae mucha maldición. Aún así, el Señor es misericordioso y nos muestra su gracia. Nos muestra su gracia. Es interesante que el nombre de Ana significa gracia. Si nos arrepentimos y acudimos a él por ayuda. Elcana se ve en este momento de la historia, antes del nacimiento de Samuel, que él se había arrepentido de estas cosas. Él ahora estaba tratando de sobrellevar la situación de su familia y pidiendo ahora sí la ayuda de Dios. Elcana amaba a Dios. Se ve por qué, porque acudía todos los años a Silo a rendir adoración a Dios, probablemente en la fiesta de los tabernáculos. Cuando Elcana llegaba a Silo, veía el panorama desolador de la religión de su tiempo. Elí y sus dos hijos habían acaparado para sí todo el poder y el beneficio del sacerdocio. Esto es un pecado que se llama nepotismo. Muchos levitas habían sido excluidos del servicio religioso. Ahora trabajaban y vivían donde podían encontrar lugar, de acuerdo a Jueces 17, versículo 9. Otra cosa que es destacable en el carácter de Elcana es de que cuando uno ve el texto bíblico, uno se da cuenta claramente de que él amaba a Ana. Ahora estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, tal como vemos en el versículo 15 y el 23 del capítulo 1. Él se había arrepentido de su forma mala de proceder. Ahora estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Y sabes, si tú en algún momento has cometido algún error en tu matrimonio, en tu vida matrimonial, es bueno pedir perdón. Y es bueno demostrar con tus actos de que realmente hay un cambio en tu conducta, de que ahora tú quieres seguir en tu vida la voluntad de Dios. Cuando uno ve algo también en Ana, las cualidades de Ana, uno encuentra cualidades muy interesantes. Ana era muy temerosa de Dios y tenía una linda cualidad. No se resentía cuando la trataban mal, como ves en el capítulo 1, versículos 8 y 14. Este es un preciosísimo fruto espiritual. Necesitamos cuidar el trato que le damos a los seres queridos y a los semejantes. Esto era una lección para Elcana y para Elí, que repetidamente trataron mal a la pobre Ana. Pero el maltrato no es una excusa para apartarnos de Dios. Ana, desesperada, acude al Señor y hace un voto con él, prometiéndole que si él la volvía fértil, ella dedicaría a su hijo, a Dios, de por vida, como nazareo. Sabes, los pactos son algo muy sagrado, y nosotros vemos en la historia de Ana y Elcana que Elcana respeta los pactos que hace Ana con Dios. Hoy nosotros enfrentamos también una cantidad de pactos que hacemos con Dios. El pacto de seguir al Señor. Los esposos tienen que respetar la vida espiritual de sus esposas. Ellas también lo mismo con sus maridos. Pactos como el diezmo, las ofrendas, nuestra adoración a Dios los días sábados. Ambos tienen que poner de su parte para que los pactos se puedan cumplir, para que nosotros podamos vivir manifestando obediencia a la voluntad de Dios. Dios, por medio de Elí, le aseguró a Ana que su petición sería oída. Esto llama mucho a reflexión. Elcana cree que las palabras de Elí son la voluntad de Dios. ¿Cuánto cuidado deberíamos tener los pastores cuando dirigimos palabras, sea a un feligrés en la iglesia, o sea a toda la feligresía, cuando predicamos la palabra de Dios? Los sacerdotes hablaban en nombre de Dios. Sus palabras también fueron un consuelo para ella. Hay consuelo en las palabras que decimos a otras personas en el nombre del Señor. Y Ana quería tener un hijo. ¿Pero para qué quería tener ella un hijo? Para dedicarlo completamente a Dios. Y tal vez aquí la pregunta saltaría, ¿no? Rápidamente. ¿Tú quisieras tener un hijo? A lo mejor estoy dirigiéndome a alguna hermana que quisiera tener un hijo. ¿Para qué quieres tener un hijo? Si tienes un hijo, es para dedicarlo al servicio de Dios. No es para decir, el que crezca como sea y ya cuando grande él tomará su propia decisión si seguirá a Dios o no. No. Si tú quieres tener un hijo, debe ser para dedicarlo completamente a Dios. El milagro se cumplió. Samuel nació. Y al ser destetado, más o menos a los 3 años, fue llevado por sus papás a servir a Dios de por vida. Él había oído la oración. Dios había escuchado la oración de Ana. Y esto, ¿qué lección importante nos deja? Que como personas, como matrimonios, frente a los problemas de esta vida, tenemos que aprender a orar más y a esperar en el Señor. La segunda parte de este relato ya está en el capítulo 2, en los primeros 11 versículos, y podría titularse esta parte, Una madre ejemplar. ¿Quieres ser una madre ejemplar? Tal vez estas son palabras especiales dirigidas a las mamás, porque en el capítulo 2 de Samuel se encuentra ese canto célebre, ese canto maravilloso de Ana, una verdadera madre en Israel. Sabes, cuando tú quieres animarte a seguir adelante con tu camino en esta vida como madre de tus preciosos hijos, lee lo que está registrado en 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 al 11. Mira, solamente te voy a leer la forma como Ana se refiere a Dios, y en cada frase hay tremendas implicaciones. Ana llama a Dios diciéndole: mi corazón se regocija en Jehová. El Señor era la fuente del gozo de Ana. ¿Quieres ser una buena madre? Aprende a que Jehová sea la fuente de tu gozo cada día de tu vida. Ella sigue diciendo: mi poder se exalta en Jehová. ¿Quieres ser una madre victoriosa para formar el carácter de tus hijos? A veces una madre tiene que tratar con hijos que son especiales. A veces, por muy inteligentes, por muy traviesos, por muchas cosas, a veces la madre tiene que enfrentar circunstancias difíciles en la crianza de sus hijos, en el trato con su esposo. El poder de Ana se exaltaba, crecía en Dios. No hay santo como Jehová, diría también Ana. Y esto es algo muy lindo. Ana había aprendido a entender de que la salvación viene de Dios, de que la santidad viene del Señor. Si tú quieres ser una buena madre, tienes que experimentar la salvación de Dios cada día de tu vida. Ella sigue diciendo: no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Sabes? Muchas veces la mujer necesita sentir refugio, sentirse segura, sentir que es escuchada. Y a veces las personas que deberían escucharla no la escuchan. Una madre en esas circunstancias tiene que aprender a hacer de Dios su seguro refugio, contarle a Dios las cosas de tu corazón. En Él está el verdadero refugio. Ella dice también: el Dios de todo saber es Jehová. Hay muchas madres que tratan de conseguir una cantidad de logros en su vida, pero el primer logro que una madre cristiana, una madre de Israel, debería alcanzar es conocer de todo corazón al Señor. Jehová mata y Él da vida, dice Ana. Confiar en Dios cada día, depender de Él para todo lo que hacemos. Jehová empobrece y Él enriquece. Dios no ha prometido a sus hijos que si nosotros le seguimos, todo va a ser margaritas a lo largo de nuestra vida. Hay momentos de dificultad, hay momentos que la pobreza puede acecharnos también, hay momentos que muchas cosas pueden suceder. Pero lo más importante no es cómo te vaya económicamente en la vida, lo más importante es dónde esté tu corazón respecto al corazón de Dios cada día de tu vida. De Jehová son las columnas de la tierra. Ana conocía mucho a Dios, lo conocía como su creador. Me da pena a veces que cuando uno habla con una mamá, cuando uno habla con alguien que es tan importante para la siguiente generación que viene, uno se da cuenta tristemente de que aquella mamita no conoce mucho de la palabra de Dios. Está manteniendo su fe solamente sobre una base muy débil. Una madre tiene que buscar conocer la palabra de Dios, porque su fortaleza espiritual va a ser la fortaleza espiritual de sus hijos. En los versículos 10 y 11, Ana manifiesta un conocimiento muy interesante, un conocimiento de las cosas venideras, un conocimiento de las cosas finales. Ana era una gran adventista. Ella dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana no se contentaba en esta vida con mirar al ras del suelo. Ana esperaba las cosas del cielo. Ana contemplaba las cosas del cielo. Ana esperaba el momento maravilloso de la venida de Cristo Jesús. Si tú quieres ser una madre ejemplar, lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios de todo tu corazón. Esos peldaños que tú construyes en el camino de tu vida espiritual serán el cimiento de la vida espiritual de tus preciosos hijos. La última parte del texto que estamos estudiando se encuentra en Samuel capítulo 2, versículos 12 al 36, y allí nosotros vemos cómo Samuel iba creciendo. y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, tal como dice el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Por lo que uno ve en el pasaje bíblico, Elí apreciaba a Samuel, pero los hijos de Elí continuaban siendo un flagelo para la iglesia. Al nepotismo le sumaban una vida vacía, ignorante del conocimiento de Dios. Y esto es algo que uno tiene que entender bien si uno es ministro de Dios. Si uno es ministro de Dios, uno no puede quedarse en la ignorancia. Uno no puede presentarse frente a la iglesia vacío, sin palabras que decirle. Uno tiene también que buscar conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios para que uno pueda brindar ese conocimiento a las demás personas de la forma más eficaz. Abusaban estos hombres al tomar más de la ofrenda que les tocaba. Esto dice en el capítulo 2, versículos 14 y 16. Y eran inmorales, fornicando con las mujeres que iban al santuario, en el capítulo 2, versículo 22. Esto ocasionaba un profundo descrédito de la verdadera religión frente a la iglesia y al mundo, capítulo 2, versículo 17. Elí debía de haber expulsado a sus hijos del ministerio y juzgado sus actos frente a toda la congregación, pero se limitó a reprenderlos, tal como tú puedes ver en el pasaje bíblico. Los hijos, frente a tan débil reprensión, sencillamente no oyeron a su padre. La Escritura dice que Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta es una frase interesante. ¿Y qué significa? Significa que ellos habían cruzado la línea. Ellos habían llegado a cometer el pecado imperdonable. El Espíritu Santo ya no llamaba a su corazón. Estaban reservados para el juicio y la destrucción a manos de los filisteos más adelante. Hay momentos en la vida en los cuales uno puede endurecer tanto su corazón que ni los llamados más fuertes del Espíritu Santo de Dios van a conmover tu vida. Si tú estás en esa situación, por favor, no llegues a ese extremo. Busca al Señor. Los hijos, sencillamente, habían olvidado toda la importancia de lo que significaba ser un ministro de Dios. Apareció un profeta un día, un profeta anónimo, tal como dice la palabra de Dios, y le profetizó a Elí de que un día el sacerdocio sería quitado de su familia y pasado a un sacerdote fiel. Los eruditos piensan de que este sacerdote fiel posiblemente fue Samuel, posiblemente fue Sadoc en los días de Salomón. Otros hablan de que quizás estaba hablando de Cristo Jesús también aquí en este pasaje. Pero lo que se está diciendo de una forma muy clara es de que Dios enderezaría lo que estaba mal en medio de su pueblo. Sabes, a lo largo de los años de mi vida, yo he podido ver y puedo afirmar con toda seguridad de que Dios endereza todo aquello que anda torcido dentro de su iglesia, dentro de su obra. ¿Es verdad? Quizá tú estés viendo de que hay algunas situaciones de algunas personas similares a las de Elí o las de sus hijos dentro de la iglesia, en la iglesia local, en la iglesia en cualquier nivel. Hay que confiar en Dios. Hay que creer de que Dios guía los caminos de su pueblo, porque así es. Dios finalmente va a restaurar todas las cosas. Dios finalmente va a tener aquí en esta tierra una iglesia que cumpla los propósitos que Dios tiene para ella. Terminar la predicación del Evangelio, ser una luz para el mundo y esperar finalmente la venida de Cristo Jesús. ¿Qué hicieron los padres de Samuel en medio de toda esta barbarie? ¿Qué hicieron los padres de Samuel que permitió que su hijito se mantuviera firme a Dios, fiel a él, a pesar de todo? Tal vez un gran secreto de los padres de Samuel en esta etapa de la vida del crecimiento de su hijo es de que ellos amaron a su hijito. Y no solamente lo amaron por decir yo amo a mis hijos, no solamente se lo decían, sino que se lo manifestaban a través de sus actos también. Capítulo 2, versículo 18. Una de las cosas que uno ve allí que la madre hacía por el hijo era de que ella le llevaba cada año una túnica tejida por ella misma cada año a Samuel. La sierva del Señor dirá de que ella, mientras tejía esa túnica, oraba constantemente por su hijo. Era una túnica hecha por sus manos, era una túnica hecha con oración para su hijo. Entonces, dentro de ese amor que ellos tenían por Samuel, ellos oraban mucho por su hijo. ¿Cuán importantes son las oraciones de una madre por su hijo? ¿Cuántas estrellas serán colocadas en el cielo, en las coronas de aquellas madres que oraron por sus hijos, aun cuando pensaban en algún momento de que esas oraciones no eran escuchadas por Dios? Claro que sí son escuchadas. Y muchos hijos serán salvos en el cielo por las oraciones de sus madres. Otra cosa que uno puede ver dentro de cómo los padres cuidaron a Samuel en medio de una situación tan caótica, era de que ellos no lo abandonaron. Constantemente iban a verlo. La casa de Elcana y de Ana distaba unos 20 kilómetros de Silo. Es cierto, ellos subían una vez al año llevando presentes especiales a su hijo y estando allí con él mientras adoraban a Dios en la fiesta de los tabernáculos. Pero, muy probablemente, la madre visitaba constantemente a su hijo. No era muy lejos el lugar de donde ellos vivían, a Silo. Ella estaba pendiente de él, lo acompañaba, no lo abandonaron. Y en tercer lugar, como uno ve en el versículo 26 que leímos, Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ellos sembraron en Samuel los mejores principios religiosos y morales. Esto fue algo que dio mucho fruto después. Finalmente, dice la Biblia, ellos fueron bendecidos por Dios. Tuvieron 5 hijitos. Elí dijo de que Ana le había prestado un hijo a Dios. Bueno, Dios le devolvió ese préstamo con 5 hijos más. Jesús diría en San Marcos capítulo 10, versículos 28 al 31, de que si tú le das uno a Dios, Él en esta vida te va a devolver 100 veces tanto. En resumen, ¿qué podemos aprender de la historia de Ana y Elcana sobre cómo un matrimonio puede ser auténticamente feliz? En primer lugar, los matrimonios tienen que aprender de que es posible superar los errores cometidos en la vida si ambos buscan hacer de aquí en más la voluntad de Dios. Es importante que haya amor y consideración entre los esposos. Es importante el buen trato entre ellos, la comprensión del uno frente a los defectos del otro. Es importante que ambos esposos aprendan a temer y respetar a Dios. Cuán importante es que la madre y el padre aprendan el poder de la oración frente a los desafíos de sus vidas. Y como padres, ¿qué lecciones encontramos en esta maravillosa historia? Los padres deben buscar conocer a Dios de todo corazón para ser el fundamento espiritual de sus hijos. Los padres tienen que aprender a amar a sus hijos, orando por ellos, acompañándolos, sembrando en sus corazones siempre, sin cansarse. Y el resultado final es de bendición.